nos pueden colocar. Es el 091 que no para de buscar. Chicos de la calle, la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Buenas noches, estás escuchando Catado Pain en directo y en diferido en Radio Chabolo. Buenas noches, pues aquí teníamos a las Slugs, una banda de chavalas de Alemania, de Gothenburg. Y nada, la verdad es que la descubrí ya hace tiempo, ¿no? Tocaron en el Coco y no las fui a ver, pero las tenía ahí pendientes y el otro día me las metí unas buenas escuchadas por ese concierto que hubo en Barcelona en el que tocaron bandas solo de mujeres y bueno, todas feministas, porque es verdad que eso del punk femenino deja mucho que desear, es más bien punk feminista. Y nada, pues la verdad es que es muy curiosa esta banda porque tiene unos toques así garajeros, muy punk rockeros, de repente le meten un cruz súper oscuro, la guitarra y la batería son las que cantan, bueno, las chavalas las acompañan también, el bajo y creo que hay otra guitarra o algo así, pero bueno, el caso que una de ellas tiene una voz súper melódica y la otra súper de grindcore agresiva y joder, tiene unos cambios muy buenos. Que nada, que estoy yo ahora por ahora aquí solita, pero en breves viene Johnny, que me ha dejado ahí a la estacada un segundo. Así que nada, voy a seguir poniendo música y haciéndome el monólogo sola. Que vamos a ir con los Bad Towns Boys. Estos chicos los descubrí mediante enlaces de esta banda que nos gusta tanto por aquí, que son un poco moñas y un poco rollo gris, que son los Teen Idols. Pero bueno, por cierto, no confundir con los Teen Idols, que es otro rollo, pero vamos, que el caso que me ha gustado mucho esta canción es un rollito ahí muy rockerillo y nada, pues a ver qué os parece, se llama la canción Borrowed Time. Oh, I'm living on my own time. Oh, I'm living on my own time. Aquí teníamos a los Backtown Boys con su canción Borrow Time. Y nada, que la verdad es que esta canción es bastante hardcoreta, muy tirando a los Bad Religion, pero luego si os ponéis a cotillar por ahí otras canciones que tienen, son mucho más tranquilitas y acarameladas. Pues nada, vamos a ir con otra banda que se llama Asinus. Esta banda es de gente ya conocida, vienen de bandas como Locul, los Redneck Surfers... este rollo charro que nos trae esta gente de Salamanca, que bueno, ya vienen todos de bandas bastante conocidas a sus espaldas, y hace poco que han sacado esta demo. A mí me parece súper punk desgarrado, ahí con mucha garra, con mucha fuerza, y bueno, todavía no le he pegado muchas escuchadas, pero he decidido traerlo ya hoy porque lo sacaron, yo creo que hace relativamente ya tiempo, aunque es de comienzos de año, pero pues eso, que no he tenido tiempo de sacarlo antes. El Johnny ya se lo escuchó y me dijo, oye, pégale una escuchada a los Asinus que están muy guapos. Así que nada, que estaba hablando de los Asinus. Mira, ya ha venido el Johnny. A ver, espérame. Aquí. ¿De quién estabas hablando? De los Asinus. Ah. ¿Esto era, cómo era? ¿Era culo al revés? No. ¿Latín? No, culo al revés es locul. No es culo al revés. Ya, locul, a ver. Pero no, se supone que es... culo al revés, nada más que hay una L de por medio, demás y tal. Asinus era culo en latín, o eso dicen, porque yo... hay a veces que no hay que creer mucho a esta gente. Es lo que te iba a decir, porque esto ya empieza a desvariar, la gente... porque esa habla, y cómo mola que alguien hable y los demás creamos, y esto se hace bola. Todo, a ver, esas peticiones de que una de los culos, pues va por ahí, que no hay que creer todo lo que diga esta gente. Sí. Pues nada, que vamos a ir con una de esta canción, o sea, que una de esta canción de la demo, que se llama Odio lo que me rodea. Hoy estaban los culos latinos. Que, joder, me gustan, tío. A mí es que no sé por qué, pero Lo Cool no me acaba de... ¿Te mola más esto que Lo Cool? Sí, me gusta más este rollo. Yo no sabría decidirme por unos o por otros, ¿eh? Hombre, yo me esto declino, es... evidentemente, ya lo dije hace un momento, por los Redneck Surfers, que me mola mogollón. Pero este rollo me gusta mucho más que el rollo de Lo Cool. Lo único que habría que ver a los Asinos en directo. Que bueno, han tocado en Madrid, pero yo no... ¿Qué? No. ¿Como diciendo que van a ser peor? No. Me refiero porque los Lo Cool, el directo es brutal. Ah, vale. Joder, es atronador. Hostia, es que yo la última vez les vi en... ¿No? No. Sí, no, no. Bueno, ¿en el Rock Palace? No. Joder, que no, tenían... No. Lo Cool en el Rock Palace ni de coña. Hostia, ¿y quién es el grupo este del Bolas? No, los Batalla. Eso, Batalla. Pero Batalla vale, es vale. Otra historia. Se me está yendo la oeste también. Se me está yendo la prueba. No, Batalla también, vamos, tienen un pedazo de directo. Sé perfectamente diferenciar qué grupo es cada. Sí, cosa es que no sé por qué. Que las he confundido. Tenía ubicado por la, ese día... la compatibilidad de miembros y miembros. Y de diéresis. Y de diéresis. No, Lo Cool tiene diéresis también, sí, ¿no? Sí, sí. No, Lo Cool también. Sí, también, sí. Somos muy facilones. Nos encantan las diéresis a todos. Que... A ver cuando sale un grupo de punk que se llame Pingüino y utilice la diéresis como Dios manda. Porque Pingüino lleva diéresis. Y los demás es inventado. ¿Sí? Para gente... Joder. ¿Y Paraguas lleva diéresis? ¿Eh? Paraguas lleva diéresis. ¿Cómo? ¿Paraguas? No lo sé. Ay, ahora me has liado, espera. Es que yo Pingüino tampoco lo... Pingüino sí lleva 10. Hostia, esto para mí, te lo digo. Hostia, que a mí se me curso empieza, de se me lenguaje, empieza, ¿eh? Así, me empieza a dar tics nerviosos en el ojo porque a ver, la diéresis, soy una obsesa del puto vocabulario bien puesto. La diéresis se ponía para pronunciar la U. Pingüino. Bueno, vale, da igual. Búscalo en Word Reference. Sí. Voy a poneros a los infecciones que tenía. Ya sabéis que tenéis un programa de radio inculto. No, que ellos ya sabes que soy muy... Sí, con la falta de ortografía, pero ahí se te... Pero, ahí te he pillado. Hostia, tío. Cuando te quejes de mis faltas de ortografía te voy a empezar. Diéresis. Me está el ojo muy rápido. Venga, vamos allá con los infecciones y su canción Chediti il Perche. Toma ya. Siamo ogni giorno costretti a subire i loro rapporti imposti di supremazia nel lavoro, nella scuola, per la strada, a subire quest'ordine sociale gestito da loro e proprio per questo nel loro solo interesse. Non dobbiamo rimanere strumento d'arrampicazione sociale, dissenso nei loro confronti. La loro forza è nell'oscurantismo di Stato, infatti ogni processo di formazione di attività razionale si compone delle fasi in sequenza di conoscenza, critica e proposizione. E oggi ti impediscono di conoscere. Chiediti il perché. Ole, que se acaba. Que nada, que estamos hoy aquí. ¿Me dejas sola? Viene. Esto es lo que tiene el puto móvil y el maldito poco respeto que me tiene Jonathan a mí y a mi... Bueno, la verdad es que esto supone mucha confianza en mí y mi continuidad en el programa. Así que nada, voy a demostrarle que puedo hacer el programa yo sola. Y voy a usar su carpeta para poner la próxima canción. No tengo ni puta idea de este grupo de dónde es. Lo voy a poner, luego Johnny nos hablará de él. ¿Ya vienes, hijo de perra? A ver, Antiproduct. Que tengo que poner. Hombre, vale, Majo, sí. Me has dejado aquí en bragas. No, porque... Pero porque hace calor, entonces está en bragas. Ya está, a ver. ¿Me puedes decir el título de la tercera o cuarta canción? Porque es que no me acuerdo cuál es de... For Which It Stands. Esa. Vale, Antiproduct. Un grupazo, grupazo de estos de rollo anarcopunk noventero. ¿Y cómo se llama el disco? Oh. Au. The Epes of Up. Ah, vale, es el... Vale, ya me acuerdo. Es el recopilatorio que sacaron en CD de todos los EPs que sacó Antiproduct durante su estancia en este mundo. Ajá. Durante los años 90. Y lo recopilaron todo en un bonito CD que sin más. Que no sé ni cuándo lo sacaron este. Creo que es del 2000 y poquito, cuando hicieron el recopilatorio. Y que... Para quien le guste el rollito de los resis y grupos así anarcopunk noventeros, esto es un grupazo brutal. Así que pon la canción esta de las Witch, de esas muñequitas. Pues ahí estaba este grupo que te hacen menear las caderas y los cuellos. Hoy. Al ritmo de punk. Oye, cómo he echado en falta el programa, ¿eh? Joder, llevamos una rachita bien mala. Bueno, 2 semanas que no lo hacíamos. Sí, 2 semanitas. Pero y... parece que no, que se hace largo. No, a mí se me ha hecho mucho más largo que quizás otras veces... De, ¿no? Que a lo mejor hemos estado 2 semanas por unas cosas y por otras, pero parecía que hacía la rehostia sí, que no. Tío. También ya hacía mucho que no escuchaba música, así es que no tengo tiempo. Y últimamente, pues eso, echaba en falta también tener tiempo para dedicarlo a escuchar música que te mola. Claro, no, y yo he estado a punto, bueno, porque al final he salido pronto del curro, pero esta semana está siendo infernal. Por cierto, también, ahora últimamente cuando me he estado preparando el programa de hoy, joder, han desaparecido un mogollón de blogs, ¿verdad? Sí, de los que tenemos enlazados, ¿dices? Sí, tío. Mira, de los que tenemos enlazados hay varios, no me acuerdo el número, pero que a lo mejor han dejado ya de publicar nuevas entradas. Hay otro que es la hostia, que sobre todo pone en rollo como así punk antiguo de los 80 y así bastante rarito, que no es lo típico de te pongo a Discharge y te pongo a los riffs y tal. Y es lo único que sé, sube discos cada, a lo mejor cada 2 meses, y luego el de Vomitando a muerte. Lo pasa que, por ejemplo, Revolution también está ultra parado. Sí, no sé, que lo he echado en falta ahí, que el otro día estuve buscando ahí cosillas y dije, joder, digo, si es que hay entradas de hace mazo de tiempo, no, que yo creo que cuánto daño ha hecho la mierda esta, de no... del Rapid Share y esas movidas del Mega Bulldog y todo eso, que si es que haya cualquier link ya está jodido. No, pero ahora, por ejemplo, gracias a que yo creo que a que se jodió el Mega Bulldog, ahora está cambiando bastante la cosa, porque ahora se supone que es más difícil que pase eso, y la gente también está buscando sitios que no son tan fáciles de que les peten por movidas, porque por ejemplo al chico que hace el blog este Vomitando, rock, que el pobre tuvo que subir todo, ya va por la versión 40, ya no ves, sé, chaval. Y joder, se pega un currazo ya de que ves, le borran toda esa gente que lo hace, le borran 1000 enlaces y se los vuelve a subir poco a poco, sí, que nos ayuda mazo. Yo sí que veo que más o menos la edad máxima, por así decirlo, de un blog de descarga suele ser los 3 años. No, yo... Hombre, tío, pero porque... Es un currazo, no, que es normal, ¿eh? A mí se me caía el malos pies, o sea, yo el chico este Vomitando, pues eso. O sea, que vaya tesón. A mí me borran Pues lo que te pasa a ti, se te borra todo el disco duro con toda tu música. Y yo qué quieres que te diga, un saludo, Pachi. Lo menos que hago es llorar, ¿sabes? Es que son muchos años. Que eso no supone un mes. Han sido 7 años de recopilación de discos. De colocártelo por tu paranoia de bandas, de estilos, de países. La gente aberra del formato físico, me cago en Dios. Hostia. El formato físico se te quema la casa o lo revende, pero si no, ahí siguen estando. No sé. Pero bueno. Que no, que eso, que joder, que chapó para la peña que se curra tanto el que sea tan accesible ahora a la música. Y que hacen una difusión increíble, porque muchas veces es que bandas de Corea de medio, no lo conoceríamos si no fuera por gente que lo manda, o que recibe, o que lo cuelga, o que lo publica, o que lo difunde, o mil historias, ¿sabes? Vamos, ahí nuestro homenaje a la peña que se curra esos blogs de descarga. Yo quiero mandar un saludito al señor Ramón, que hace mucho que no... Sí, tío, yo ya... No sabemos de él. Le escribí yo hace tiempo, yo tío, en algún comentario. Pero vamos, que sí, y ya lo digo desde aquí, que yo lo pensé. Si en algún momento de nuestra vida llegamos a sacar el EP de Fraga, yo había pensado darle el test pressing, ¿sabes? A él. Hostia. O sea, porque gracias a él, tío, ha sido la difusión de Fraga. Sí. Por un blog igual. O sea, que ahí queda. Y nada, que como estabas hablando tú de grupos de Corea del Centro, voy a poner un grupo de un sitio así extraño, no típico, y es un grupo de China. Oh, yeah. De China, que yo creo que este quizás es el único grupo que por lo menos yo he conocido de punk en China, que no sea el típico punk de Ramones o de Sex Pistols, que luego lo mismo, pues comercialmente van de ese palo, no lo sé. Pero me parecen brutales. Aquí ya los he puesto una vez, que es un EP de un single más bien, que se llaman Sidule. ¿Podré hacer un especial China cuando vuelva? Hombre, claro. No creo, tío. Otra cosa es que vengas con un grupo con mucho y ya está. O sea, es imposible. Oye, pero cuando vuelvas de China vas a volver con patillas. Pero... O sea, otras van a... me voy a cardar el pelo así como los chinescos. Bueno, no, que el otro es de Corea. Pero yo creo que es... Bueno, no creo que sea imposible, pero bastante imposible tiene que ser encontrar bandas punks allí, o sea, un sitio donde poder pillar eso, a no ser que conozcas gente que ponga una distri en un lugar recóndito. No, porque tiene que ser jodido. Me imagino que a lo mejor en China, en ciertas partes de China, será más fácil que en otros países asiáticos más jodido, porque por ejemplo Hong Kong está muy occidentalizado. Buah, ya, pero es que eso... No sé si luego Hong Kong tendrá que... Hombre, represión deben de tener mucha. Sí, pero es que yo Hong Kong la asimilo ya a Nueva York, tío. Sí, claro, claro. Pero entonces, pues no lo sé. Ya que dices eso... Hostia, si te cruzas... mejor alguien tiene algo por ahí de blog de... Soy punk y fui a China y estuve en China ahí en no sé dónde. Hombre, si alguien lo sabe que no... O si alguien que la apetece compartir... Sí, por favor, me voy a China y quiero conocer punks allí. No, y si alguien conoce algún grupo chino que le mole y tal, pues no sé, que lo deje por los comentarios o algo. Sí, por favor. Y ya que dices eso, pues que si conoces o te cruzas con Sammo Hung, es el único autógrafo que querría en mi vida. ¿Quién es Sammo Hung? Un chino de 120 kilos que es el mejor tipo en artes marciales. Sammo Hung. Y es fácil de reconocer, es un chino gordo con el labio partido. Hombre, tío, seguro que hay mazo de chinos gordos que hacen sumo allí. No hace sumo, hace mejores artes marciales que Bruce Lee. Vale, venga, anda. Venga, que pasamos de tontería. Sidule. Y hablamos de los Sidule con el single que no sé cuándo lo sacaron, porque es eso, no había nada de información, que es A Dream in Our Heart. Yeah. Y la canción que puse aquí, creo que era la de Enemy in Your Soul. Sí. Así que voy a poner Motor Youth. Y esta canción va dedicada al Chinas, que cuando lo escuché en mi coche se flipó y quiero más de estos. Aquí tienes la otra porción de música de estos chinos punkies. Come on, show what you were playing, pues ahí estaba la canción que pusimos hace... Y ahora es cuando Chinas te dice, claro. Esta ya la he escuchado. Eso digo yo. ¿Qué pasa, que me quieres vender el disco y no me quieres poner la segunda canción? Sí, eres como los camellos, que la primera es gratis. No, luego si no tenemos banda que poner, pues nos ponemos la otra. Claro, tío, a mí ya me has dado ganas de escuchar la otra canción de los chinos. Pero bueno, a cambio te voy a poner una que sé que te va a Pachikao, gustar mucho. Tokio, mola, saco. Joder, no sé en qué programa salió anuncios que se hacían en China con actores famosos de Hollywood. Sí. Y era brutal, rollo como en pleno auge de los actores de acción en los 80. Bueno, más bien, seguramente los anuncios serían a principios del 90. Pues tú imagínate los 90 con los horteras que eran, pues encima en China, que eran todavía más horteras. Y que salga Schwarzenegger ahí anunciando Dodotis para los niños o movidas así. Y era brutal los anuncios. Increíble. Pero bueno, ¿qué? Vámonos de fiesta. Vámonos de fies, como dirían. No sé por qué me ha salido fies en vez de fies, que era lo que decían en mi instituto. Ya, vámonos, no sé. De fies. Suena muy mal. Hostia, suena muy mal, Johnny. Muy, muy mal. Bueno, vamos a sustituirlo por lo que también decían, vámonos de fiestuki. Joder, se me va la pinza. A ver, es lo que pasa por trabajar tantas horas al sol. Vámonos de tercer grado, venga. De tercer grado a tope. Venga, anda. Que vamos con la chita callando. Sí. Este grupo de Badajoz, aunque luego ninguno de ellos vive en Badajoz, porque nos enteramos hace poco que eran hostia, de allí. Tío, este grupo es Dios. Sí, y joder. A mí me mola mazo la chita, tío, y siempre hemos deseado John y yo que tocaran. Es más, en el Coco, pero... Yo creo que habría que poner una cláusula en que ningún componente de la chita callando pueda tocar en Madrid si no tocan antes con... Se vienen a tocar con la chita, tío, callando, o sea... porque basta ya de estupidez. Esto es una falta de respeto para los madrileños. Bueno, la verdad es que nosotros ya en Catapén hemos puesto muchísimas, y es que a lo mejor vas a poner otra. No, la de la fiesta no la hemos puesto. Aquí habremos puesto la chupa de cuero, no al trabajo, corre, corre, sí, barrio bajero. Pues es que... Y yo creo que nos que quedan tres. Exquisiteces varias este CD, tío, ¿eh? No, y la de la fiesta es increíble. Además me recuerda... J. Jaiber, o sea, para mí es la mejor, la de corre, corre, tío. Pero la de no al trabajo es muy buena, que me acuerdo una vez yendo a currar con gente que tú y yo conocemos... Y me puse y se me daba a partir el culo. Y nada, que sin más, que vamos con la canción de la fiesta, que me recuerda mucho a una canción que tenían los niños de la PUS, que porque es lo mismo, gente de comarca, como diría Jorge, gente de comarca que se cuela en fiestas de pijos y punkis que se cuelan en fiestas de pijos. Así que... Esto Johnny lo sabe como hasta hace poco en una verbena garruloide, por eso le trae recuerdo. Pues mira, no había pensado por esa parte. Pues nada, en homenaje a esos garrulos que vi. De pueblo toreros. Vamos con la fiesta de la chita callando. Si le da por... Vale. A ver la... Joder, cómo es lo que es, que cómo me gusta ese de es increíble. Las vocecillas. Y tú, yo creo que esta canción es un velado homenaje a Mecano. ¿Sí? Por esta canción, a ver si te suena. Esta es la de la Coca-Cola. Es lo mismo. Está contando lo mismo. Ahora va a decir el momento de violencia murata. Sería brutal. Ahora. Claro, claro, la de Coca-Cola, ¿eh? Brutal, empieza igual la canción, ¿eh? Sí, ¿eh? De no me invitaste, pero me cuelo ahí. Y luego me cago en tu piscina. Lo que pasa es que Mecano se colaba para beber Coca-Cola y esto es para quemar a los seguratas. Joder, chaval. Oye, tío, que esto es... Oye, si empezamos a hacer estas comparaciones también, vamos, oye, a acabar mal. Pero ha estado guay, ¿eh? Sí, sí. Así de improviso. Porque empiezo a escuchar a y digo, hostia, esto es como mi fiesta de cole de Mecano. Esto demuestra tu pasado oscuro y reciente, ¿eh? No, no. Pasado oscuro. Bueno, sí, de hombre, de pequeño a mi hermana, o sea, le. Esto... Mira, mi hermana. Hay que tener oído para de repente decir, me suena a la de tal. Es que mi hermana me obligaba a cantar canciones de Mecano cuando volvíamos del colegio. A pintarte tenía... los labios y hacerte la torroja, ¿no, cabrón? No, no, no. Eso y el otro día, cuando iba a la fiesta esta de pueblo, iba escuchando la banda sonora de Gris, sí. Y mi madre me recordó que yo me bailaba todas las canciones de Gris con mi hermana. Hombre, pues, cuando tenía 6 años ahí. El baile bien. Final, este de... ¡Es el baile final! Pues el baile final me lo sabía de pe a pa ahí. Joder, tío. Sí, sí, yo también. Y lo mejor era los cánticos, ¿cómo lo hacíamos, tío? Sí. A la one, a one, you are a la one, a one, honey. Y luego ya te lo lees en inglés y dices, ah, coño, que estaban hablando aquí de guarreridas. Totalmente. Pues ponme a los Arctic Flowers. Venga, vamos con un poquito de post-punk. Sí, tío, me apetece. A ver. Aunque si... estamos aquí de pelotazo. Sí, sí. Hombre, pero estos también tienen pelotazos. A ver, que los busque por aquí. Por cierto, sí. Ahora que, mientras te entretienes, que ya he colgado la antiagenda, aunque es breve, hay dos conciertacos. Pero concisa. Este fin de semana, mañana, que es uno viernes. Pasado mañana. En el local Gemir. ¿Gemir? Oh, en la Plaza de la Mitología. ¿Se llama Gemir? Sí, sí, yo también. Vale. Esto es la gota que te cae por encima de la frente aquí. Pero bueno. Y nada, está en Getafe, tocarán Accidente, tocarán Barón Dandy y tocarán Acupuntura. Y, joder, Barón Dandy, segundo concierto de su historia, que se hacen de rogar. ¿Solo dos? Yo creo, vamos. No, algo más habrá por ahí. Yo creo que tres, ¿eh? Tres, sí. Porque llegaron a tocar una vez, mínimo, porque llegaron a tocar una vez hace años, sí. Y años en El Dragón. Sí, sí. Que... En el concierto que montaba Sin Talento. Sí. El Johnny, sí. Qué guapo. Pues nada, sí, que va a haber un conciertazo, empezará a las 8, así que si queréis escuchar buen ruidaco... Ir allí. Además, me ha sentado fatal, ¿eh? Y ya sé que esto es culpa de Accidente. Acabemos con el invierno, se titula el cartel, ¿pero de qué vais? Porque son unos putos débiles. Veraniegos de mierda. Son unos débiles. Claro, tío, no aguanta. Mola que en junio haga 30 grados y no 45, como desearíais. Así que... A joderse y aguantarse. Pero yo creo que la última vez que tuvimos una conversación sobre el verano... Están enfermos, tío. Decían al revés, que llegue ya el calor, ¿no? Claro, claro, por eso... Acabemos con... Vale, claro, vale, no, que están para atrás. Lo he entendido al revés. Que quieren que deje de hacer viruji a las 9 de la noche. Pues no, no, tío. Porque quieren exhibir sus Esto cuerpos. Esto es el paraíso. Quieren exhibir sus cuerpos en verano. Claro, tío, si ya nos dijeron que les gustaba ponerse pantalón corto y no cambiarse y no ducharse. Es que, qué cerdos. Pues nada... Después de vilipendiar a los accidentes. Pasamos al sábado, que no hay nada. Ah. Y al domingo, en el que habrá también un conciertazo de D-Beat, puro D-Beat, a tope en Parla. Ahí, hasta ahí os tenéis que mover si queréis deleitaros con una buena noche. En el Let's Go. De Dis. Ahí tendremos a grandes bandas como Guerra Fría. Joder, Regicidio Y los Total Eagles, que estaban, ¿sí?, de gira por la península. Que además en el cartel pone única actuación en Madrid. Que dije, sí, parece, no me tío, fijé, no me fijé, tío, qué guapo. Parece que viene, yo que sé, a tocar Bruce Springsteen. Sí, única actuación. Oye, wow. a mí esa tontería me mola. Joder, pues es la mofa del cartel ahí. Ya, en plan de, si no vienes no vas a verlo, porque solo en Madrid tocarán una sola vez en exclusiva para ti en Parla. Eso es como los grupos que sacan un mismo disco en varios formatos. Yo pondría como, o sea, había antiguamente como una estrella pegada ahí, sí, que ponía también disponible en LP y casete. Pues eso casi, sería la hostia. Casi, tío. Así que nada, que además, joder, Total Eagles, yo creo que no vienen desde aquella vez en la casica. Sí, seguramente. Con Plaga. Con Plaga y puede que Dulcarnain o algo puede de eso. Puede ser, eso. Sí, sí, exacto, ese concierto. Sí, sí, que fue además rollo también de veranito, más o menos, que hacía buen tiempo. Sí, en la que yo perdí mi chapa de I Love Magenta. Hostia. A los 5 minutos de tenerla. Sí, sí, me la regaló el Juan, me metí al pogo y la perdí. Bueno, si alguien ve por la casica a alguien con esa chapa, que por favor nos lo comunique. Sí, inmediatamente. Y nada, que ya está la anteagenda, ¿no? Sí. Vale, pues que vamos con el grupo canadiense Arctic Flowers, de su LP Reveries del 2011. Y yo creo que de Arctic Flowers, creo que no pusimos en su tiempo la canción que sacaron en... Es que claro, esta sí que le hemos puesto, este disco. Y lo que creo que no pusimos fue el compartido que sacaron un single con los Specters, que es impresionante los Specters, pero solo esa ya la hemos puesto. Y vamos a ir con la otra cara, que era la de Arctic Flowers, que es brutal. Puede que la hayamos puesto, yo creo que no, que la que pusimos fue una canción del otro. Da pero igual. Como es la hostia, ahí va Rats in the Walls. Todo vale. Y tarda un poquito, ahí va. We'll be right back. Pues ahí estaban estos artísticos floreros. Que es la traducción literal. Y nada, que joder, ya son menos cuarto. Se me ha pasado volando. Y nada, que ¿tú quieres poner más canciones? No. No, vale, pues... O sea, sí, por poder sí, pero si tienes ahí cosillas guapas, vale. Que además he visto antes por ahí cosas guays. Sé que este grupo te va a molar. Es un grupo de hoy. De hoy Polloy. Ah, hoy Polloy. Hoy Polloy. Pensaba que me estás vacilando ahí, rollo... Ibas a poner la de la cerveza ahí. De... Ah, no, esa ya la hemos puesto. Pero luego vamos a poner un grupo de amigos de esa gente. Pues sí. Me apetece más hoy Polloy, tío. Hace muchísimo que no les escucho. Joder. Y ya hace tiempo que quería ponerlos, además, yo para la sección anarcopunk. Sí, porque este grupo yo siempre les clasifico más como anarcopunk que como hombre, hoy. A tope anarcopunk. Porque musicalmente yo no entiendo mucho de hoy, pero esto tiene poquito. Y nada, que joder, que a mí uno de los EPs que más me gustan, no he escuchado toda su discografía, pero de los que más me gustan es el de Resist de Atomic Menace. Y quería poner la última canción que se llama Reach for the Light, o for the Light, más bien. Es que como estoy últimamente hablando más alemán que inglés... Menos mal que luego ponemos los títulos y la gente se va a enterar. Reach for the Light está bien dicho. Sí, sí, totalmente. Así que sin más... Quedamos con este impresionante grupo de anarcopunk escocés. Como me ibas diciendo ahora mismo, he elegido la canción más hoy de hoy. Pues sí, yo no sé qué tienen estos de hoy. Hoy. No he dicho que no sé qué tienen estos de hoy. Digo, es que no, que para mí es más un grupo de anarcopunk que un grupo de hoy. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, venía escuchando esta canción en el coche y así, mira, esta no la he puesto y me parece un temazo. Y luego, hoy, según la iba escuchando, decía, joder, es que esta sí tiene... Esta sí le veo esos toques. Joder, tío, yo me alegro más de haber visto a esta banda en directo. En Alcorcón, ¿no? Como putas cabras, tío. Ya ves. Pero es que me parece increíble. Es que se fue la luz y siguieron tocando, tío. Pero seguían tocando y a lo mejor en mi Delirium Tremens de verles me parecía... Es que sonaba, es que parecía que seguían sonando como igual. Estaba y el tío desgarrado con el pasamontañas. Ya ves. Ostras, a mí me encantó ese concierto. Increíble. Con Mundo Matadero, chico. Es que... No, pero entonces yo los vi otra vez. Ah, no. Tú las confundes. Hoy Polloy sin Dios y Puaj. Y Puaj, exacto. Y yo vi otro día Mundo Matadero con... Es que en el Esguace vi bastantes conciertos. Sí. Es verdad. No, Mundo Matadero fue otro concierto también bastante memorable para mí. Sí. Vale. Ay, y hoy Polloy con su... lo de la cabeza de... Pasamontañas ahí. Sí, es que fue la leche el tío. Fue increíble. Quemaron la bandera de España y la hostia. Ya. A tope. Brutales. Estos deberían... Hubo rumores de que iban a venir a Madrid a un concierto, Ah, es verdad. Que fue como cuando lo escuché dije, sí, la sí, la gente sí. Estábamos exaltados, pero luego no se quedó ahí. Estaba más claro que no iba a salir eso. Ya, adelante, yo qué sé. Fue algo un poco surrealista sí. Cuando lo dijiste. Pero porque yo creo que la gente dice, joder, molaría llamar, llamamos a Soy Pollo, y ahí ya empiezan los rumores. Van a tocar, ¿no? No sé qué pasaría. Pero vamos, que no tocaron. Ya. ¿Y te parece que vayamos con los amigos de Los Cadenazos? Sí. Con Escroto de Rata. Sí, sí, sí. Aunque hemos puesto también, yo creo, que muchísimos temas. Tuvimos una época de locura, ¿eh? Con y Escroto. Y sobre todo hemos puesto los que más nos sí. Molan. Y antes de poner otro tal, pues voy a poner el que seguramente sea el primer tema que sonó en Catadupein de Escroto de Rata, que es Aniquílalos. Con sus grititos. Una de las más míticas sí, de grititos tío. De... ¡Ah! De grititos. Sí. Sí, la verdad que sí. Esa es muy buena. Es increíble. Así que, pues sin más. Que quien no conozca a Escroto de Rata, que se joda y busque... Y disfrute de ellos. Pues no voy a ponerme a decir... Que no, no, quiénes no. son Escroto de Rata dale, cuando dale. Todo el mundo lo sabe. Ahí van. Y ahora, según lo estaba escuchando, era de... Pff, me voy a volver a viciar y me voy a escuchar otra vez a muerte. Yo siempre que vamos de viaje me lo vuelvo a poner sí. Y me vuelve a gustar. Es que son brutales. Lo que pasa es que, claro, luego te tiras 2 meses escuchándolo sin parar y ya lo dejas de escuchar y cuando meses después le vuelves a escuchar algo como esto y dices, Dios, es que hay que escucharlos todos los días, un ratito. Y nada, que son menos cuarto, así que yo creo que... Nos daría tiempo a poner una canción cortita más y sí. De ahí ya nos despedimos con una, yo creo. Sí, pues pones a los Sports. Claro, sí, es verdad. Que sí. Vale, que... Que nada, que es verdad que no hemos avisado este concierto, pero bueno, todavía queda relativamente tiempo. Aún así no es en Madrid, es en... León. Aquella tierra francesa, no, ahí en León. De Castilla. No digas eso, hay uno que se enfada. Pues eso, que el caso, que ahí... En EGB te enseñan que está en Castilla. Ahí en León vamos a tener la suerte de poder ver un pedazo de concierto bastante gochito, en el que tocarán Accidente, en el que tocarán Sports, que son una banda de garaje de Francia, de Lyon. Si tocan en León. las conexiones. Hay que llamar a Iker Jiménez. Y bueno, creo que tocarán unas cuantas bandas más, que ahora mismo no quiero meter la pata y empezar a decir aquí nombres, por si acaso los digo mal. Pero bueno, el caso que subiremos el cartel ahí al blog, y nada, que será en una sala, igualmente, porque bueno, ahí en León no hay... Hay centro social, pero creo que está bastante limitado a la hora de montar conciertos. Que es se llama la Escuela Vieja, creo que es. La Vieja Escuela o la Escuela Vieja. Pues nada, eso por ahí. Entonces vamos a poner a los Sports, que aquí los hemos puesto. Sí, los pusimos cuando vinieron... Ah, es verdad, hace tiempo, cuando vinieron Pableras, ¿no? Blanco y Paula. Eso es. Pues vamos a poner, no sé... Una canción de las cortitas. Mónic. Múnich no existe. ¿Cómo que no? Si esto de las Olimpiadas. Pero Múnich no está. ¡Hala, qué fuerte! Múnich hizo la película de Spielberg y estas decidieron que mejor no hacer una sobre Múnich. Pues Cataluña. Mira, Barcelona, tío. Hay dos de... Pues la de Barcelona. Ah, vale, venga. Claro. Bueno, podemos ir un poco justitos, pero vamos rápido. Barcelona 92. Naranjito. Kobe. Por ti. No, era... No, eso era... era Curro. Hostia, ya no me acuerdo. No, Naranjito era del Mundial. Es verdad, es verdad. Del Mundial. Kobe era el de Barcelona 92, el bicho este. ¿Qué dices de los cuernos que no tenía? Que sí, que este era Kobe. Que no, que tenía un ala, tío. Que no, hacía que ese era Curro. Con su ala. Ese era Curro. Ah, es verdad. Curro es de Sevilla. Kobe tenía cuernitos. Claro, por eso. Este es Kobe, que era el dibujar así. Unos cuernos con el dedo pulgar para un lado. No, con el dedo pulgar. Era una cara, tío. Sí, pero que. Sí, tenía cuernitos y su nariz era el dedo, es verdad. Joder, que está fatal, ¿eh? Bueno, pues vamos con Kobe. ¿Cuánta mierda de iconitos hay en las Olimpiadas? Y Curro era de Sevilla, de la Expo. Si te das eso, de la Expo, si te das cuenta, eran los que más molaban. A mi Curro con su pelo arcoiris. Era la hostia. Oye, y si era cierto lo que dijeron los de Van a por nosotros, del símbolo este de, no sé si era del ciclismo tal, que era un mejillón o algo así. Y que empezaban que no era un percebe porque ya les parecía la polla. Qué mal gusto, ¿eh? Ya ves. Aquí, de verdad, o sea, es como, mira, hace tiempo ya, que ya no nos dé tiempo ya de locura. Luego si no bajas la canción. Que, tío, conocía a una piba que su hermana trabajaba haciendo el dibujo de los putos Choco Crispis, tío. Sí, ¿no? Pero en plan de gama baja, ¿no? De, o sea, de un monito, de un no sé qué. O sea, y tú has visto en el día las bolas de miel. Seguramente. Es una bola con ojos y va bajando como una cascada, nada. Es que es surrealista. ¿En qué momento, tío, se le ocurrió a la dibujante o al dibujante hacer esa puta paranoia de una bola de miel bajando por una cascada nadando? O sea, no sé, tío. La verdad es que hay unos cuantos dibujos de Crispies que dejan. Yo me quedo que desear, con Smack de Kelo. La rana esa era la hostia. O sea, tío, pues la rana. Yo digo de los de gama baja, ya, los de sin marca, lo de blanco, sí. O sea, son muy grandes, tío. Los elefantes que comen. En Smacks, ese rollo, nada, a tope, ¿eh? Dedicaros a ver eso y no es mala salida laboral. Echaros unas risas y aprender a dibujar. Dibujante de Cross Chris. Jal, venga, vamos con Kobe, ahí van. Kobe los Sports. con esta canción nos despedimos, que no da tiempo para más. Hasta la semana que viene. Adiós.